pero chiquitito, yo te de seguir amando, mi gusto es. Pero jovencito, yo te de seguir los pasos a donde estés, aunque me den de balazos. Topen eso, topen. Sean esta noche a una noche de Special Edition de Pillow Book. Mi nombre es Paloma Cuevas, estamos en la mejor radio de internet por eShock Radio y hoy me siento muy contenta de estar con ustedes. Esta es la primera vez que Pillow Book se transmite el sábado y existe este programa el día de hoy por una necesidad que se manifestó el día de ayer cuando nos quedamos un buen rato sin luz y después sin server. Terminamos haciendo el programa a través de videos con ayuda de Alba y de las demás chavas que estaban conectadas, por supuesto, pero el día de hoy les voy a reponer el programa porque el día de ayer era un programa bastante redondito y no queremos que se quede a medias. Además de que terminamos transmitiendo el día de ayer hasta las 2 de la mañana y estuvo bastante rico ese ejercicio. Vamos a empezar esta noche con una canción que tiene que ver, escucharon antes de nuestra firma de todos los días, mi gusto es con Jenny Rivera, pero vamos a escucharla con alguien aún más famoso todavía y tal vez más querido para los mexicanos. Esto es Mi Gusto Es con Antonio Aguilar y estamos en Pillow Book. Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es el amarte, jovencita. Topen eso, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es. solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es. Aunque me den de balazo, topen eso, que al cabo mi gusto es. Pero chiquitita, yo te de seguir amando, mi gusto es. Pero chiquitita, yo te de seguir los pasos a donde estés. Aunque me den de balazo, topen eso, que al cabo mi gusto es. Chiquitita, yo te de seguir amando, mi gusto es. Pero chiquitita, yo te de seguir los pasos a donde estés. Hasta allá voy, mi amor. Aunque me den de balazo, topen eso, que al cabo mi gusto es. Y bueno, en esta noche tan gustosa, que desgraciado, afortunadamente ya lo anunciaba anoche Alba Dorsey, es una noche con vientos huracanados y huracanescos que nos encierra en nuestras casas. Vamos a estar teniendo esta noche puros gustos culpables. ¿Y qué es un gusto culpable sino un placercillo de esos medio escondidos que no nos atrevemos a confesarle a los demás? Y esta noche los gustos culpables van a tener que ver con música. Ahora, si nos quieren platicar otro tipo de gustos culpables, no hay ningún problema, estamos abiertos a escuchar y a leer. Al fin, que para eso es este espacio. Y quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan del otro lado. Saludo a Samantha Garza, a Aurea López, a Claudia Avendaño, por supuesto, a Akire, a Toy Ramírez. Por supuesto, también anda por ahí Cocoy Liébanos, Natalia Loera, a Mauricio Aranda, anda también por ahí Norma, y estoy escuchando a los del otro lado. Anda también por acá Arturo Álvarez del Castillo, me dice que no dura mucho la señal. Arturo, repite por favor la página, refresca la página, para que puedas escucharlo todo. Saludo también del otro lado a Burak Kaplan, a Guido Addis. Y ahora sí los voy a dejar con una canción de mis gustos culpables como actores. Está por ahí, yo creo que de los pocos actores jóvenes que están actualmente en carteleras o que hacen series, como por ejemplo The Tudors, hay un tipo guapísimo cuyo nombre es Jonathan Rhys Meyers, y actuó hace tiempo en una película a la que le pusieron August Rush, y de esa película se desprende esta canción que se llama Something Inside, y eso es lo que vamos a escuchar en este momento en Pillowbook. Por favor, platíquenme en nuestra página de Facebook qué les parece el programa hasta ahora y cuáles son sus gustos culpables. era. You wanna reach out, you wanna give in. Your head wrapped around, but around the next bend. You wish you could find something warm, cause you're shivering cold. First thing you see as you open your eyes, the last thing you say as you're saying goodbye. There's something inside you is crying and driving you on. First thing you see as you open your eyes, the last thing you say as you're saying goodbye. There's something inside you is crying and driving you on. So if you ever found me, circles around what's at stake. But now the time's come for your feet to stand still in one place. You wanna reach out, you wanna give in. Yeah, it's wrapped around what's around the next bend. You wish you could find something warm, cause you're shivering cold. First thing you see as you open your eyes, last thing you say as you're saying goodbye. There's something inside you is crying and driving you on. It's the first thing you see as you open your eyes, last thing you say as you're saying goodbye. Something inside you is crying and driving you on. Noche pilobuquera medio fría, con ese clima delicioso como para estar muy abrazaditos o tomándose una tacita de café bastante humeante. Tenemos aquí también del otro lado a Daniel Ruiz. Daniel, espero que te esté yendo muy bien, ya me enteré de lo del día de ayer, voy a llamarte un ratito más. A Jorge Patiño, a Janet Brito, que ya anda también por ahí, a Nelly Gomi, a Eduardo Arjona. Y me pregunta Toy Ramírez que por qué esta canción de Jonathan Rhys Meyers está considerada dentro de los gustos culpables. Toy, yo considero que Jonathan Rhys Meyers, a pesar de ser un tipazo y un super mega pre darling papacito, no es un cantante, y sin embargo esta canción desgarradora y ronquita es deliciosa. Ahora los voy a dejar, no sé si alguna vez escucharon hablar de una película que se llamó Don Juan de Marco. En esa película compartieron actuaciones Johnny Depp, que es otro de esos feos muy sexys, con muchísima personalidad y que además es un excelente actor, y Marlon Brando. En esta película, Johnny Depp hacía un papel de un paciente de un hospital psiquiátrico que enseña a su psiquiatra a amar de nuevo a su esposa, y una de las canciones básicas de la banda sonora de esta película fue de Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Esto es Pillow Book, los dejo con esa canción, espero que les guste, y debo confesar que esa película Don Juan de Marco es uno de mis gustos más culpables. Platíquenme los suyos para que podamos ir redondeando este programa y cada vez se ponga más bueno. Estamos en Pillow Book. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. You love a woman, you tell her that she's really wanted. You confesarles también que es terriblemente triste, aunque no quisiera uno aceptarlo de vez en cuando, el hecho de que, pues, la primera vez que fuimos al cine tenga una significación más allá de la que debiera tener. Y en este caso esa significación la tuvo para mí en 1810, cuando tenía 15 años. Y me refiero a la primera vez que fui al cine, no acompañada por mi familia, sino por un noviecillo. Y esa ocasión estuvo marcada por una película que se llamaba Cuando un hombre ama a una mujer. Pésima película, horrible película, si pueden evítenla. Pero la canción de esa película era La Neta, cantada por Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Se las dejo ahorita y platíquenme, por favor, cuáles son sus gustos culpables en películas. Ya por ahí Eduardo Arjona nos confesó cuál es el suyo. Espero que lo esté posteando en nuestro fanpage en Facebook. Y ahorita regresando vamos a platicar un poquito de eso. He takes the world for the good things found. If he is mad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. He puts her down. Ya después de haber escuchado esa maravillosa canción con Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, nos comenta por aquí Akire que la primera vez que ella asistió, no es Akire, perdón, nos comenta Janet que la primera vez que ella asistió a ver Entrevista con el Vampiro, fue como 10 veces, y es que era lógico, Janet, o sea, tantos guapos juntos, estaba Christian Slater, estaba Antonio Banderas, por supuesto, Tom Cruise, y para acabarla, por si algo no nos quedara claro, estaba también por ahí Brad Pitt. Yo no fui 10 veces, debo confesarlo, pero sí la vi todas las veces que haya podido, y debo también decir que es la única película en donde Antonio Banderas me parece un papacito, y hay que respetarlo, ya ni modo. Vamos a escuchar ahora una canción que nos pidió Coco y Liévanos, es Stole My Heart from One Direction, y se siente muy apenada, pero no le importa, y nos la pidió esta noche en Pillow Book. Estamos ya regresando aquí en Pillow Book y Alexa Martínez nos acaba de pedir una canción que recuerda de su infancia, de cuando veía una telenovela con Daniela Romo, no recuerdo la telenovela, pero ella dice que se llamaba El Camino Secreto, y le encanta esta canción que se llama De Mí Enamórate. Es su gusto culpable de esta noche y vamos a recibirlo en Pillow Book. Para realizar mi sueño te haré. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré tu tan lejano amor? Lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar, nunca me serás, de mí enamórate. Mira que que te di, mi identidad te di, en mitad de si estás, solo tú y nadie más, y me duele al pensar, que nunca mío serás, de mí enamórate, mira que Alexa, nos queda claro por qué es tu gusto culpable, ya no vamos a criticar, pero nos dice Chele Navarro que con esa canción nos fuimos de lo sublime a lo qué. A ver, déjenme volverlo a leer porque estaba muy genial. Decía, con ese brinco de canción te fuiste de lo sublime a lo ridículo, santo Dios. Pues acuérdense que son gustos culpables, chavas, no pasa nada. Y les voy a dejar ahora la petición de Isabel Ceballos. Ella nos pide de Miguel Bosé, Nena. Tal vez tenga que ver con el hecho de que no le gusta la Melcocha, pero bueno, estamos en Noche de Gustos Culpables y hoy nos vamos a permitir muchas cosas. Ese modo de andar, ese look cha cha cha, casi casi bondad, y esas cejas. Escapar. otra más. Qué locura. Hay un ángel en tu mirada, ese que sabe solo tú, solo tú, solo tú. Nena, luna serena, todo es posible menos tú. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Regresando al tema este de los gustos culpables, nos dice Toy Ramírez que para ella un gusto culpable en la música es aquel que disfruta y no coincide con su identidad o no es bien visto culturalmente. Por ejemplo, algunas de las canciones que escuchábamos ayer. Por eso le extraña que un actor guapísimo o una canción con buena letra sean gustos de los cuales uno se apena a reconocer. Bueno, acuérdate que los gustos culpables tienen que ver con cada persona. Toy, que era lo que te comentaba hace un rato, nos dice Janet Brito que si de eso se trata, a ella le gusta Cheque en Blanco de Paquita la del Barrio. Ahorita te la pongo, Janet. Y les comentaba yo que, retomando lo de ayer, los gustos culpables los podemos dividir en dos categorías. Aquellas cosas que nos gustaban pero que ahora nos apena reconocer después de haber evolucionado, entre comillas, o aquellas cosas que ahora nos encantan pero que nos da pena que el resto de la gente sepa que nos gustan. Quiero saludar por favor también a Claudia Avendaño, que ya anda por ahí, a Andrea Avendaño, seguramente a Yaya, que espero que nos esté escuchando, a Kike Navarrete, a Susana Laris, que anda también por ahí, y vamos a escuchar un par de canciones. Nos decía hace un rato Eduardo Arjona que para él uno de sus gustos culpables es Carlos Vives. No nos dijo la canción, así que le buscamos La Gota Fría. Y les voy a dejar también de Rihanna con Calvin Harris, We Found Love, que esa va dedicada a Mau Aranda. Super Eduardo Arjona, te mando besos tronados. Y Mau, te mando un abrazo. Estamos en Pillowbook. Moralista. Y bueno, habiendo escuchado ya We Found Love con Rihanna y un poquito antes La Gota Fría con Carlos Vives, que por ahí dejó al pobre de Eduardo Arjona con un montón de besos tronados, estamos analizando un poquito cuáles son los gustos culpables de cada uno de ustedes. Nos confiesa Jacob que para él es el baile y nos dice Eduardo Arjona, no es con afán de balconear, pero que para él su gusto culpable es Miguel Bosé en tacones lejanos. Y pues sí, no hay forma de negarlo, se veía hermosa, disfrazado de Letal, creo que ese era el nombre del personaje, y era sumamente hermoso, y además se ligaba a Victoria Abril, que para terminarla de fastidiar, dice aquí que a pesar de ser desabridona y con cara de pajarito, pues es otro de sus gustos culpables. A ver, Eduardo, como que esta noche te estás autobalconeando, ya ni modo. Y acuérdense que les estamos preguntando en la fanpage qué música quieren para el próximo miércoles. ¿Música para enamorar, música para el ponchis ponchis o de plano música para ardidos? Creo que va ganando la de la música para ardidos porque por ahí Eduardo nos pedía música para encuerarse. Pues ya les recordamos que aquí también nos escuchan chavitos y pues como que no sería muy bueno el estilo. Igual podríamos poner música medio sexy. No sé si ese sería un buen concepto. Y ahora vamos a escuchar para Alba Dorsey, aunque no esté aquí, de Caos, La Planta, y un poquito después para Norma Angélica, Contreras Bobadilla nos encargó La Llamada de Mi Ex con La Arrolladora. Vamos a dejarlos con estas dos y regresando vamos a leer un poquito de Momo. Les recuerdo que ayer empezamos, es un libro de Michael Ende, escritor de La Historia Sin Fin, y es un libro padrísimo porque esta chavita tiene la facultad de escuchar, cosa que la mayoría de nosotros de repente se nos olvida. Es como una psicóloga que vive en un anfiteatro y que le da la oportunidad a la gente de pensar, de tener ideas y de encontrarse con su inteligencia. Estamos en Pillowbook, vámonos con La Planta para Alba Dorsey, aunque no se encuentre esta noche de sábado huracanesco, y un poquito después de La Arrolladora Banda Limón, La Llamada de Mi Ex para Norma. Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla. Y ya te me estabas pasando de verde. Mañana te secas, yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Recoge el fruto, no como tú, que ya estaba recogida. Y es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto a una enredadera, en cualquier tronco te atora y le das vueltas. Con tus ramitas que se enredan donde quiera, y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera. Recoge el fruto, no como tú, que ya estabas recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tan su amor a una enredadera, en cualquier tronco te adora y le das vueltas. Con tus ramitas que se enredan donde quiera, y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea y no puedas oír, me está hablando mi ex. Permíteme, deja ponerla en su lugar. Voy a ponerla en su lugar. ¿Qué diablos quiere? ¿Qué parte de la no lo entiendes? Vete consciente de la gana y no vuelvas a hablar. Está escuchando. Vamos a dar inicio a la lectura de Momo. Ya les había comentado, Momo es una chavita que vive en un anfiteatro y ante ella hasta los más tontos descubren que tienen ideas inteligentes porque se autoescuchan en la reflexión de tener un momento para no estar en el relajo. Alguna vez leyendo un libro de Emma Godoy que se llamaba Vive tu vida y sé un genio, ella hablaba de las tres etapas de la soledad y del miedo que nos da a veces apagar todos los distractores que tenemos porque eso nos obliga a estar con nosotros mismos. Más o menos de eso se trata, Momo, de la posibilidad de estar ante alguien que realmente te escucha y que permite que poco a poco te autoconozcas. Aquí vamos a leer un cuento que Gigi Cicerone le cuenta a Momo. Se me hace un cuento muy tierno, muy romántico y muy bonito. Espero que les guste, y dice así. ¿Me cuentas un cuento?, pidió Momo. Está bien, dijo Gigi. ¿De quién? De Momo y Girolamo, si puede ser, contestó Momo. Gigi reflexionó un momento y preguntó, ¿y cómo ha de llamarse? ¿Quizá el cuento del espejo mágico? Gigi asintió pensativo. Eso suena bien, veamos qué pasa. Puso un brazo alrededor de los hombros de Momo y comenzó. Érase una vez una hermosa princesa llamada Momo, que vestía seda y terciopelo y vivía por encima del mundo, sobre la cima de una montaña, cubierta de nieve en un castillo de cristal. Tenía todo lo que se puede desear, no comía más que los manjares más finos y no bebía más que el vino más dulce. Dormía sobre almohadas de seda y se sentaba en sillas de marfil. Lo tenía todo, pero estaba completamente sola. Todo lo que la rodeaba, la servidumbre, las camareras, los gatos, los perros y pájaros, e incluso las flores, todo no era más que reflejos de un espejo. Porque resulta que la princesa Momo tenía un espejo mágico grande, redondo y de la más pura plata. Lo enviaba cada día y cada noche por todo el mundo, y el gran espejo flotaba sobre países y mares, sobre ciudades y campos. La gente que lo veía no se sorprendía, sino que decía, es la luna. Y cada vez que el espejo volvía, ponía delante de la princesa todos los reflejos que había recogido durante su viaje. Los había bonitos, feos, interesantes, aburridos, según cómo salía.

escapa el amor por ti, no lo puedo negar. Mis labios se envuelven por volverte a sentir, no te quiero mirar. Tú me provocas sin intención, no lo puedo negar. Tú sigues siendo mi ardiente tentación. Te acercas y veo en tus ojos aquel buen amante, pero sigo pensando en el otro que sin saber amarme. Tú lo sabes, ya no sigo sola. Otro querer fue llenando el vacío. Ahora no es la misma historia. Yo me rehúso a engañarlo contigo. No te quiero mirar, porque aún se me escapa el amor por ti. No lo puedo negar. Mis labios se muerden por volverte a sentir. No te quiero. Así de regreso aquí en Pillow Book, vamos a continuar con la lectura de Momo y dice así: pero un día el espejo mágico le trajo una imagen que le interesó más que todas las otras. Era la imagen de un joven príncipe. Cuando lo hubo visto, le entró tal nostalgia que quería llegar hasta él como fuera. Pero ¿cómo? No sabía ni dónde vivía, ni quién era, no sabía ni siquiera cómo se llamaba. Como no encontraba otra solución, decidió mirarse por fin en el espejo, porque pensaba, a lo mejor el espejo llevará mi imagen hasta el príncipe. Puede que mire casualmente hacia el cielo cuando pase el espejo y verá mi imagen. ¿Acaso siga el camino del espejo y me encuentre aquí? Así que se miró largamente en el espejo y lo envió por el mundo con su reflejo, pero así, claro está, se había vuelto mortal. Enseguida escucharás cómo sigue esta historia, pero primero he de hablarte del príncipe. Este príncipe se llamaba Girolamo y vivía en un reino fabuloso. Todos los que vivían en él amaban y admiraban al príncipe. Un buen día los ministros dijeron al príncipe: «Majestad, debes casarte, porque así es como debe ser». El príncipe Girolamo no tenía nada que oponer, de modo que llegaron al palacio las más bellas señoritas del país para que pudiera elegir a una. Todas se habían puesto lo más guapas posible, porque todas querían casarse con él. Pero entre las muchachas también se había colado en el palacio una hada mala, que no tenía en las venas sangre roja y cálida, sino sangre verde y fría. Claro que eso no se le notaba porque se había maquillado con mucho cuidado. Esta alusión de Michael Ende sucede como con muchas otras que también se maquillan demasiado. Cuando el príncipe entró en el gran salón dorado del trono para poder hacer su elección, ella pronunció rápidamente un conjuro, de modo que Girolamo no vio a nadie más que a ella, y además le pareció tan hermosa, que al momento le preguntó si quería ser su esposa. «Con mucho gusto», dijo el hada mala. «Pero pongo una condición». «La cumpliré», respondió Girolamo muy reflexivo. «Está bien», contestó el hada mala, y sonrió con tanta dulzura que el desgraciado príncipe casi se marea. «Durante un año no podrás mirar el flotante espejo de plata. Si lo haces, olvidarás al instante todo lo que es tuyo. Olvidarás lo que eres en realidad y tendrás que ir al país de hoy. donde nadie te conoce, y ahí vivirás como un pobre diablo, ¿estás de acuerdo? Si no es más que eso, exclamó el príncipe Girolamo, la condición es fácil. Entonces vamos a oír ahora la petición que nos hizo Eduardo Arjona y vamos a regresar a terminar con esta historia porque ya se puso interesante. La pobre princesa ya se miró en el espejo, ya es mortal, y sin embargo el príncipe Girolamo al parecer se va a casar con la bruja maldita de la sangre verde y fría. Eso casi nunca pasa en la vida real, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar esta canción que se llama Entre el mar y una estrella, que fue la que nos pidió Eduardo Arjona previamente, y despuésito nos vamos a ir con la que nos pidió Janet Brito. Janet, nos pediste Cheque en Blanco de Paquita la del Barrio, como que no va mucho con el cuento, pero una petición es una petición y se respeta. Estamos en Pillow. Conmigo siento el respiro de tu amor. Con un triste suspiro llega la noche y me platica de los dos. Eterno fue lo que hubo entre tú y yo. Nunca un adiós se contempló. Entristece el corazón. No, lo que te extraño, vida, y lo que sufro es tan inmenso como el sol. suelto financiera que me avale lo que soy. Yo no soy letra de cambio, ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera como cheque al el cheque en blanco con Paquita de la del Barrio, donde dice que y donde dice desprecio, ese debe ser tu precio, y va firmado por mí. ¡Aú! Y nos pidió Jesús Cuevas que se la dediquemos también a él, ¿por qué no? Jesús, qué bueno que estás escuchando, ya se andan aquí peleando por saber a quién le gusta Thalía. Pues dice Eduardo Arjona que de segurito a Tommy Mottola, eso sí que es un hecho. Y dice aquí, ¿qué había ocurrido mientras tanto con la princesa Momo? Había esperado y esperado y esperado, pero el príncipe no había venido. Entonces decidió salir a buscarle ella misma. ¡Ah, qué fregona! La princesa Momo no era de esas que se quedaban a esperar que la bajaran de la torre. Chica inteligente. Devolvió la libertad a todas las imágenes que tenía a su alrededor y entonces bajó totalmente sola y en sus suaves zapatillas, desde su palacio de cristal a través de las montañas nevadas hacia el mundo. Debe haber sido incómodo con zapatillas, yo las odio cuando ando así. Recorrió todos los países, hasta que llegó al país de hoy. A esas alturas sus zapatillas estaban gastadas y tenía que ir descalza, pero el espejo mágico con su imagen seguía flotando en el cielo. Una noche, el príncipe Girolamo estaba sentado en el tejado de su palacio dorado y jugaba a las damas con el hada de la sangre verde y fría. De repente cayó una gota diminuta sobre la mano del príncipe. «Empieza a llover», dijo el hada de la sangre verde. «No», contestó el príncipe, «no puede ser porque no hay una sola nube en el cielo». Y miró hacia lo alto, directamente al gran espejo mágico plateado que flotaba ahí arriba. Entonces vio la imagen de la princesa Momo y observó que lloraba y que una de sus lágrimas le había caído sobre la mano. En el mismo momento se dio cuenta de que el hada le había engañado, que no era hermosa y que en sus venas solo tenía sangre verde y fría. ¡Bleh! Era a la princesa Momo a la que amaba en verdad. «Acabas de romper tu promesa», dijo el hada verde, y su cara se crispó hasta parecer la de una serpiente. «Y ahora has de pagarlo». Vamos a regresar a escuchar cómo es que pagó el pobre príncipe Girolamo la osadía de haber volteado a ver al espejo plateado y de haber encontrado los ojos llorosos de la princesa Momo que iba con zapatillas gastadas. Mientras tanto, vamos a escuchar la petición de Chele Navarro, que es Sailing, de Christopher Cross, y un poquito después vamos a escuchar para Jacob, Formas de Amor, de Caló. Estamos en Pillowbook. Far down to paradise, the peace never, never found a reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the candles can do miracles, just to wait and see. De no cortar su vuelo, formas